Y ahora vamos a hablar de otro tema. Bueno, dentro de poquito llegan las elecciones, hay que votar, y en este momento es cuando se habla mucho de democracia, ¿no? En algunas situaciones en donde ir a votar implica casi un sinónimo con la democracia, lo cual está muy bien, pero muchas veces no solamente la democracia es eso, o hay quienes entienden que la democracia no es solo la instancia participativa de ir a votar, sino que entienden la democracia de otro lugar, ¿no? Que tiene que ver con todas las acciones cotidianas y políticas que hacemos todos los días, justamente cuando vivimos la vida. Una actividad permanente, ¿no? Ir a votar y desligarse después lo que es la vida democrática, ¿no? Exactamente. Tiene que ver también con instancias de participación colectivas en donde uno puede involucrarse de otra manera y no solamente en el día de las elecciones irá a colocar su voto, lo cual está muy bien, pero también está interesante esta idea de pensarla a través de otras situaciones. Esto es lo que está pensando la gente de Giros. Giros es una agrupación acá conocida en Rosario, sobre todo por trabajar el tema de la falta de viviendas y trabajar de manera importante el tema habitacional, el tema del hábitat en la ciudad. Concretamente lo que están pensando ellos y lo que entienden en esta situación de lanzar la otra campaña tiene que ver con entender la política de otro modo, de una manera constructiva, apoyado en la idea de que la política se hace al caminar, ¿no? Y en algún punto no tiene nada más que ver con ir a poner el voto a la hora de las elecciones, sino de construir una democracia que se entendía como una actividad colectiva que involucre a todos, y están planteando la necesidad de hacer una otra campaña de alguna manera y de plantear también una agenda diferente a la que está actualmente en los medios, que últimamente lo que vemos también, digamos, a lo largo de esta campaña es que muchas de las actividades que se dicen, muchos de los discursos que se dan están vinculados con críticas al otro. Lo hemos visto durante todas estas semanas, en donde las críticas son del orden de lo personal, digamos, de lo que tiene un candidato y otro, pero a veces también nos quedamos con las ganas de escuchar discutir ideas y escuchar un poco más de ideas sobre lo que se está diciendo. Estamos en contacto con Juan Monteverde, quien es integrante de Giro y va a participar también de este lanzamiento de la otra campaña, para que nos dé un detalle más preciso sobre qué estamos hablando cuando decimos la otra campaña. Juan, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Bueno, buenos días y gracias a ustedes. Bueno, Juan, estamos contando esta idea que te van a lanzar, entiendo, el lunes 25 de mayo, pero que de todas maneras hoy empiezan como a difundirla un poco más. Entiendo que también dentro de lo que es este lanzamiento va a haber discusiones entre distintas organizaciones de la ciudadanía, justamente para poner en marcha la otra agenda también que va a acompañar a esta campaña. ¿De qué se trata la otra campaña? Especificanos un poco más y contanos de cómo la van a llevar adelante. Bueno, digamos, la otra campaña nace un poco como una necesidad a empezar a hacer esto que ustedes decían, a llenar de contenido de la democracia. Digamos, la democracia, digamos, hoy es una conquista que no hay que, digamos, desmerecerla, sino que, digamos, hay que profundizarla. Nosotros un poco decimos que la democracia es la lucha por más democracia, es decir, esto de, digamos, no conformarnos con la idea de que cada dos años concurrimos a las urnas y delegamos en otro la responsabilidad no menor del gobierno, digamos. Nosotros entendemos que el gobierno es un asunto de todos, digamos, que para realmente poder cambiar las cosas tenemos que empezar a asumir otro tipo de responsabilidades y ampliar los marcos de la democracia, digamos. Y un poco lo que planteamos a través de esta otra campaña es eso, así, bueno, durante todo este año se va a estar discutiendo, digamos, sobre democracia, y hay un montón de sectores y un montón de, digamos, de ciudadanos que no se ven representados en el debate que se está dando. Esto viene un poco también de todo lo que fue el clima político y social del año pasado con el tema del conflicto del gobierno con las entidades agrarias, donde, digamos, volvieron a la política argentina viejas, digamos, antinomias y modos de concebir la política que deja fuera mucho, digamos, que le hace bien justamente a estos sectores en disputa, pero que, digamos, otro montón de gente quedamos afuera y sin poder poner una palabra distinta ante ese esquema, digamos, que dice o estás con uno o estás con otro, digamos, y ante eso los partidos tradicionales, digamos, no tienen cómo abordar esa situación. También eso tiene que ver con el 2001 y la crisis de representatividad y demás. Por eso decir, bueno, ¿quién puede ahora hacer lo distinto? Y nosotros pensamos que lo pueden hacer las organizaciones sociales, digamos. Nosotros, como, digamos, muchas organizaciones que están trabajando hoy en los territorios intentando hacer algo distinto y pensar la democracia desde otro lado. Juan, vale la pena aclarar que la otra campaña no tiene que ver con una campaña electoral, sino más bien con poder pensar, como decía, otros modos de la política y de la democracia. Concretamente, ¿cuáles van a ser las actividades que van a estar lanzando como para poder instalar una agenda sobre la que estaría bueno que se discuta en algún momento a nivel también político, digo, pero político dentro de las instituciones que deberían, en definitiva, sancionar ordenanzas, leyes y tomar medidas de carácter resolutivo, ¿no? Exactamente, digamos, nosotros lo que planteamos es decir, bueno, ¿quién, de dónde van a venir esas soluciones? Digamos, las esperamos que venga desde arriba de esta clase dirigente que hasta el día de hoy no supo dar respuesta y un poco por eso estamos como estamos, o las empezamos a asumir nosotros. Entonces esta otra campaña es, digamos, ir por diferentes lugares ampliando los marcos de discusión, es decir, juntándonos con organizaciones sociales, autónomas, con ciudadanos, digamos, independientes, siempre con la idea de, bueno, discutir qué es lo que hoy no se discute en la campaña oficial y cada uno de nosotros piensa que son temas clave, digo, la cuestión de la tierra, tanto en la ciudad y la cuestión del hábitat, como en el campo y las cuestiones productivas, la soberanía alimentaria, digo, una serie de ejes que la idea es que vayan saliendo a lo largo de esta otra campaña, digamos, vaya recorriendo la ciudad y el país también, digamos. Por ahora, digamos, se lanza este lunes 25 de mayo con una actividad en el Parque de las Colectividades, donde hay convocadas más de 20 organizaciones autónomas, digamos, en las cuales con dinámica de educación popular, digamos, para que todos podamos hablar y discutir en el mismo nivel, puedan empezar a salir estas otras formas de hacer política, estos otros temas que no están presentes, digamos. Y a lo largo de todo el año se van a ir desarrollando diferentes actividades, digamos, nosotros hicimos un cronograma hasta el 28 de junio, el día de las elecciones nacionales, donde vamos a ir planteando una mesa de debate por semana. Ya un poco decimos, bueno, la campaña oficial no debate temas, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Pero un poco la idea es, además de criticar, empezar a proponer, digamos, decir, bueno, no lo hacen ellos, hagámoslo nosotros. Entonces una serie de mesas de debate, una serie de recorridas por diferentes barrios donde las organizaciones territoriales van a auspiciar de anfitriones de esos barrios, realizar asambleas, y el 28 de junio, el día de las elecciones, digamos, mientras cada partido tiene su búnker y en ese momento estarán contando votos y viendo, digamos, cuántos legisladores más o menos sacan, nosotros planteamos que la otra campaña va a tener su búnker, digamos, para seguir discutiendo política. Decimos, bueno, mientras ellos están ahí haciendo lo que saben hacer, nosotros estamos acá haciendo lo que sabemos hacer, digamos. Bien, la idea, además de estas propuestas de debatir en talleres, con una dinámica de participación, digamos, de instancias también como de educación popular en relación al modo en que se debate, digamos, tienen como finalidad, además, presentar proyectos concretos como para que se puedan llevar adelante en el marco de la ciudad. Exactamente, digamos, la idea es un poco esto de un poco del eslogan este de la otra campaña, que es nosotros ahora, y este hacerse cargo tiene que ver con, bueno, decir esta cuestión más testimonial, decir, bueno, está pasando esto, pero además tener la capacidad desde los propios sectores populares de hacer propuestas, un poco lo que nosotros, digamos, construimos en Nuevo Alberdi con la Asamblea Popular Nuevo Alberdi, que fue decir, bueno, tenemos un problema de tierra, nos están queriendo sacar un barrio privado, el Estado no va a responder o tomó partido por la otra parte, si bueno, nosotros junto con la Asamblea desarrollamos un proyecto hasta técnico que decía es posible hacer viviendas populares en esta zona. Y lo presentamos, digamos, y el proyecto ahí está, digamos, a la espera de que esté la voluntad política para hacerlo, un poco también para demostrar eso, es decir, bueno, las organizaciones podemos tomar y hacernos cargo de eso y presentar los proyectos que sean viables, digamos, nosotros, porque muchas veces con lo que se corre desde la corporación política, las organizaciones sociales, y bueno, ustedes plantean cosas que son irrealizables y nosotros tenemos la racionalidad de decir qué cosa va y qué cosa no. Y este proyecto, digamos, se podía realizar y sin embargo no se realizó por la voluntad política del Ejecutivo Municipal, digamos. Pero un poco la idea es decir que cada sector pueda asumir esa responsabilidad y pasar un poco de esto de lo reivindicativo a lo más propositivo y empezar a llenar de contenido esa democracia. Bien, y esto va a estar lanzándose el 25 de mayo justamente. Repetinos el lugar y la hora para que la gente se pueda acercar, los que estén interesados en asumirse a estos debates. Va a ser el 25 de mayo en el Parque de las Colectividades, que queda Wilrey y Moreno. Uh-huh. A partir más o menos de las 11 de la mañana va a estar empezando las actividades y durante toda la tarde se van a, digamos, ir desarrollando actividades culturales, después de los debates y demás, digamos. Bien. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Universidad. Ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Juan Monteverde de la agrupación Giros por esta iniciativa de la otra campaña, una instancia que propone empezar a abrir otra agenda de la que actualmente se discute en la campaña electoral y poder plantear proyectos, poder debatir ideas que después en un futuro deriven en instancias concretas de entrega de proyectos a los diferentes cuerpos legislativos que están aquí en la ciudad y en la provincia. Lo cierto es que se van a reunir a partir de este 25 de mayo. La cita está prevista para las 11 de la mañana en el Parque de las Colectividades, allí en Wilray y Moreno, y van a empezar a discutir en talleres algunas de estas ideas que, insistimos, van a empezar a abrir otra agenda diferente en el marco de esto que se denominó la otra campaña.